Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. Cierta vez el dueño de una de las empresas en las que trabajé me mandó llamar para ordenarme que moderara mi entusiasmo por Rubén Olivares. No es un ejemplo de nada, me dijo. Tuvo todo para ser otro y no lo hizo. Por mi parte, yo hice lo que cualquier periodista tendría que hacer: escuchar con respeto, aceptar con disciplina y seguir haciendo lo mismo de siempre, como por cierto lo hice. Me pasa lo mismo en cuanto a admiración por Cuauhtémoc Blanco y por Juanito, es decir, por tres expresiones diferentes de aquello que se hereda, se absorbe. Se lleva en las venas cuando se nace en un barrio bravo, donde no hay mucho tiempo para pensar cómo vivir, porque de lo que se trata es de sobrevivir. Y vaya si lo sabré yo, que nací en la calle de Mina, en la colonia Guerrero, y pasé grandes trozos de mi infancia en una vecindad que, pobreza aparte, era padrísima. Rubén me encanta por auténtico, por ingenioso. ¿Por qué se cayó mi Rubén?, le preguntó un reportero en el aeropuerto al regreso de la pelea, donde lo tumbó Chucho Castillo. Si se cayó Nixon, no me voy a caer yo, contestó el Púas muerto de risa. ¿Se acuerdan cuando dizque lo secuestraron en Acapulco? No estaba preocupado por mí, relató, sino por el país. Y no puedo olvidar cómo dijo que realizaría su campaña política cuando se lanzó para diputado, ¿recuerdan? Saludando con las manos abiertas para que vean que no me he robado nada. Ah, inolvidable su receta del pavo una mañana de Navidad en hoy mismo. Se toma una charola, se le pone el pavo, se unta el mantequilla, se le agregan 6 copas de coñac, media botella de tequila, 3/4 de ron, se tira el pavo a la basura y se bebe el juguito. Cuauhtémoc Blanco es otra cosa, pero ¿qué es? ¿Quién es Cuauhtémoc Blanco? Para mí ha sido siempre inasible, resbaladizo como un ostión, a veces odioso, pero siempre admirable. Un día, recuerdo, mandé a una reportera que hiciera una nota acerca de su vida. La reportera volvió desolada. No había logrado ni siquiera saber bien a bien dónde, en qué colonia, cuándo había nacido realmente Cuauhtémoc. Había hablado, creo recordar, con su abuela, pero la abuela no le había dicho mucho del nieto, ni siquiera sabía dónde andaba. De escándalo en escándalo, su vida parece un eterno desafío. Tiene un don especial para provocar, pero siempre cumple, jamás se raja. Y maneja además insuperablemente bien a los medios y a los tiempos. Sabe cuándo hay que esfumarse, sabe cómo y cuándo reaparecer. ¿Dónde está? La hace. En las páginas deportivas o en las revistas del corazón. Tiene lo que cualquiera que haya jugado de niño, cuando niño en el barrio, coladeritas a la luz del farol, soñó tener. El camionetón, las chavas, la fama y todo aquello que se necesita para echarse a la joroba a un equipo y tirar el penal que significa tanto para tantos con la misma presencia de ánimo que le ha llevado a reter y a vencer a la vida misma. Me encantó, debo decir, la Volpe señal después de anotar el gol sobre Honduras. ¿Recuerdan que la Volpe no lo llevó al Mundial y que según él calificó caminando a la selección sin necesidad de Cuauhtémoc? Pues está en la bigotón. Por último, Juanito, un caso único en el mundo, un personaje de película, un producto destilado de la política mexicana y de la forma saber de ser también de la barriada, el oportunista, el fajador, uno de esos cuates que ya nacen con los ojos abiertos, que se salen solitos de la caja de jabón y que aprenden a correr antes que a caminar, porque no hay de otra, porque no queda más sino esperar la llamada del destino que a veces se da. Lo del barrio, los del barrio, me encantan, tierno que soy. Hoy puede ser un gran día y mañana también.